Bueno, ¿cómo ha sido la conformación del equipo? Veo que hay como mucha gente joven, una generación importante, así que está participando de esto. ¿Cómo crees que ha sido la convocatoria? Supongo que también debe tener que ver con este traspaso que han hecho a más melipillanos, melipillanas. ¿Cómo lo ves eso? Sí, ha sido un proceso del cual igual siempre estamos súper, como ha sido bien gratificante el proceso, aunque han habido años en que hacemos convocatorias y no llegan voluntarios, llegan dos, tres, y sorprendentemente yo creo que es por las vueltas y los ciclos, es que este año ha llegado mucho joven, chiquillo y chiquillas melipillano, y yo creo que tiene que ver con la inclusión que hicimos el año pasado del Circo Teatro de los Malabares a nuestra programación, que antes éramos bien cerrados y como buenos actores era como, no, teatro, igual otras artes, danza, pero siempre, o sea, no le dejábamos un espacio tan visual a lo que era el circo y el malabar, y yo creo que esa programación del año pasado hizo un impacto en la convocatoria que hemos tenido de voluntarios y voluntarias este año, porque son la mayoría los malabaristas de Melipilla. Los y las malabaristas de Melipilla. Además, yo creo que el cambio de la coordinación, siempre cuando se cambian los roles, nosotros tenemos una orgánica en que los roles van cambiando. Y cuando siempre la persona que coordina, es decir, como el motor, tiene su estilo, y el estilo del Emiliano este año igual ha sido convocar sin parar y no hacer tantas como reuniones de cúpula, digamos, por decirlo de alguna manera, como de organizadores, como reuniones pequeñas de coordinadores, sino que siempre generan asambleas. Asamblea es Melipilla. Entonces eso también yo creo que dio paso a que se sintiera convocada a la gente, abierto, ¿cachai? No es algo que, no, porque están en una reunión en Santiago, no puedo llegar. Entonces yo creo que eso dio paso harto a que llegara harto voluntario y voluntaria. ¿Antes era así en Santiago, centralizado en Santiago, alguna...? Lo que pasa es que el equipo de coordinación siempre nos movilizamos en Santiago. Allá tenemos nuestras reuniones y el festival se gesta, se crea y se diseña allá. Los proyectos se diseñan allá porque en Melipilla, porque en el fondo quienes lo hacemos estamos allá. ¿Cachai? Los que hacemos esa parte del proceso. Y lo otro re importante también es que este año, por primer año, no tenemos recursos para pagar honorarios. Entonces, en el fondo, somos todos voluntarios y voluntarias. Por primera vez, yo creo que eso rompe una brecha importante también. No es que esté tan feliz por no recibir honorario, pero me parece que es súper importante, que ha sido relevante para el hecho de que seamos muchos más y que no solamente los voluntarios que llegan a hacer difusión o a las tareas como más... con menos, que necesitáis menos competencias o saberes, sino que también han llegado compas que han venido a aportar, no sé, a hacer un documental. Nosotros nos gastamos todos los años 600 lucas en pagarle a alguien que haga un documental. Y que llegue alguien y diga, yo voy a aportar con mi visión, con un documental a este festival, es algo que se da, yo creo, por ese tema también. ¿Con qué criterios se elige las obras que van a pasar o que van a estar dentro del programa del festival? Tenemos unas bases con una curatoría que ha ido mutando también. Antes pedíamos compañías de teatro emergente que tuvieran al menos dos obras ya estrenadas, porque necesitábamos también que fueran compañías que tuvieran un proceso entre ellas, que no fueran compañías nuevas, porque a veces llegaban acá y las compañías nuevas, no sé, no querían comer con todo el mundo, tenían una bola como quizá menos comunitaria, no tenían un rollo. Y es por eso también que ahora hubo una transformación de curatoría y base, y lo que le ponemos más énfasis es en el discurso y la bola que tenga la compañía. Obviamente la temática de la obra también es re importante, y la viabilidad, porque el Festival de Teatro de Calle a veces no podemos traer compañías que tengan una planilla técnica muy grande, porque es difícil de montar o que necesiten mucha oscuridad, eso. Pero hoy día estamos privilegiando el discurso de la compañía y también en realidad también se han generado tantas redes que contamos con muchas obras, más allá de la convocatoria. La convocatoria de este año se hizo como para rellenar algunos espacios de programación, porque ya estábamos en conversaciones con varias compañías, las chiquillas de La Jauría, las chiquillas de La Punzante, que son obras feministas, y al tiro hicimos propuestas, y quienes habíamos ido a ver obras a ese punto del año, hicimos nuestras propuestas con respecto a esas temáticas, que ya sabemos que son las temáticas que tenemos que estar trayendo siempre. El tema de migrantes, la obra Todos Somos Migrantes también, que vino a sumarse al último, porque pensando en que en esa población necesitábamos llevar como algún tema que en verdad se sintieran como representados. Pero eso, lo más importante siempre es como la compañía, la red, que son parte de nuestra red en general, y que tengan un discurso y que tengan algún cuento como compañía, más allá si llevan una obra, dos obras, o si son de escolares, o si son de adulto mayor, o si son eso. Pero siempre teatro emergente, no como el teatro nuevo, sino que el teatro que está en una línea de la emergencia. Como por ejemplo Teatro Público, que ya lleva 8 años y tiene hartas funciones, pero él sigue dentro de una línea emergente para nosotros. Teatro Público ha venido casi todos los festivales, este año no está, pero es como una de nuestras compañías que son parte de nuestra red, que generamos los mismos discursos en el fondo. Eso. Vos leíste al principio de la reunión del día de ayer una cosa, un fenómeno que pasó en Chile en el 68 o que venía pasando en esos años. En los 60. ¿Crees que...? A ver, no, que estamos con el circo ahí. Porque este viernes a las 21:30 horas en Merced con Correa. Bien, ¿crees que están retomando, rescatando alguna tradición de algo que ha pasado en Chile en algún momento? Lo que están haciendo esto de los festivales o este movimiento de festivales que parece que se está armando también con respecto a la historia del teatro en Chile. Sí, yo sorprendentemente me topé con un libro que se llama La Escena Inquieta, que habla de los movimientos teatrales en los años 60 en Chile, previo a la dictadura, donde el movimiento político aquí se había tomado el pueblo la voz. Estaba todo el Frente Popular ganando harta fuerza, y con eso también, yo creo que también el impulso del arte y la cultura en las poblaciones también generaba un rebote, era como todo un rebote para allá y para acá, de esta gran masa del pueblo que tenía conciencia y que quería ser partícipe y que estaba viviendo esta euforia del Frente Popular. Y con eso, en este libro encontré lugares, unos manifiestos y pedazos de la historia en donde sí pasaba algo muy parecido y mucho más gigante y grande de lo que nosotros vivimos. O sea, 35.000 espectadores, hacen 6 poblaciones de Santiago con una carpa que giraba. Algo que en verdad a mí me dejó para atrás cuando lo leí, no lo podía creer. Porque aparte que es un momento de la historia que está bien olvidado, más en del arte y la cultura. O sea, uno tiene conciencia un poco de que había más movimiento cultural en las poblaciones, pero no a ese nivel. Entonces sí, yo creo que estamos como viviendo una nueva... no sé, o que tenemos eso adentro también, y estamos, por algo vamos a la comunidad y a las poblaciones. Yo creo que hay un latir importante dentro de todos nosotros, que somos como hijos de la dictadura, que en donde todo eso muere, y después uno está tratando de buscar y como que tiene una intuición de que sucedió algo más grande. Entonces te sigue latiendo, pues. Yo creo que es ese latir el que nos lleva también a creer en este proyecto comunitario, no algo mercantil como nos han querido enseñar en todo este proceso neoliberal que vive Chile. Estamos.